Caracoles, qué cancionón ha hecho el bueno de Johnny Stanek, un músico al que seguimos, a este tipo de Ohio, desde que publicó su primer disco en el año 2007 con su banda First in Space. Después ha funcionado en solitario y en el año 2011, después de dejar unos cuantos discos estupendos con First in Space, y a partir de ahí ha hecho canciones emocionantes, melódicas, guitarreras, de todo. Johnny Stanek, su nuevo single, Turn Another Page, un tipo con muchísimo talento y que, por desgracia, creo que salió una vez en el Ruta y poco más. Es un tipo muy desapercibido en nuestro país. Una pena, porque es buenísimo. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está lo nuevo de un músico llamado Julio Cable. Él es gaditano, estuvo en Los Cables y tiene preparadito un disco que va a sacar a principios del próximo año. Se va a titular La Curva de Bautakov y ya hemos oído varias canciones. Bueno, y acaba de publicar un nuevo single, adelanto de ese álbum, En el Ojo del Huracán. El disco saldrá el próximo año, a principios del próximo 2022. Aquí está Julio Cable, En el Ojo del Huracán. Nunca sé hacia dónde vas, voy a abrochar mi abrigo. Siento el frío que hace pensar que cruda realidad me habrá dejado el tiempo. Quiero ver y no lo sé explicar, no puedo hablar contigo. Si adicción ya está familiar, que vuelva a recaer solo al sentir el viento. Echar mi abrigo, siento el frío que hace pensar la cruda realidad que me ha dejado el tiempo. Quiero ver y no lo sé explicar, no puedo hablar contigo. Mi adicción ya es tan familiar que vuelvo a recaer solo al sentir el viento. Ya perdí el camino, arranqué desde la raíz algunas malas hierbas para hacerte sombra. No estás sola en aquel Edén, no sabes cuántas veces te he dejado ganar. Construimos hasta el final una prisión de espejos que ahora estás rompiendo. Sabré bajar de la montaña rusa que monté contigo. Era loco el huracán, era loco el huracán. Yo no sé si sabré bajar de la montaña rusa que monté. Sabré bajar de la montaña rusa que monté contigo. Era loco del huracán, era loco del huracán. Ya no sé si sabré bajar de la montaña rusa que monté contigo. Era loco del huracán, era loco del huracán. We'll Vaya, vaya cancionón que ha hecho Julio Cable. El disco tiene una pinta estupenda, lo va a publicar Florinata Records a principios del próximo año. Se va a titular La curva de Bautakov y este es el tercer single que nos adelanta, En el ojo del huracán, que parece que arranca tranquilo, pero es un torbellino, un auténtico huracán. Julio Cable suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas muy buenas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad, buenas y magníficas emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios fantásticos y en emisoras maravillosas que hacen una gran labor. Por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena en muy buena compañía Plástico Elástico. Y vamos a seguir con un músico argentino que ya nos había anunciado hace tiempo que iba a sacar distintos homenajes a Teenage Fan Club, una de sus bandas favoritas. Y bueno, pues después de hacer las canciones de Raymond, las canciones de Gerard, bueno, pues ahora toca las canciones de Norman. Es el tercer volumen de una serie de EPs dedicados a los compositores de una de sus bandas fetiche de todos los tiempos, los Teenage Fan Club, y ha hecho algunas canciones, cinco canciones, It'll Make It There, cual más, Winter, Cells, Broken Star Again, y una que se titula Shadow y que aparecía dentro de un EP que venía Neil Young como canción principal. Esta canción de Shadows estaba al finalizar ese EP y él la ha recogido porque es una canción buenísima. Aquí tienes a Marioni con esta canción de Shadows del EP Songs of Norman. There was a shadow over you. You said you couldn't see it through, and there were demons in your head. They tried to tell you dead. That's when I stepped into the flame. It's never had to be the same. Stronger every day. Muy bonita la versión de este The Shadows que ha hecho el músico argentino de Buenos Aires, Marioni. Su EP Songs of Norman, y dedicado a, bueno, pues a Norman Blake, uno de los componentes, de los compositores y de los cerebros detrás de Teenage Fan Club. Norman Blake, Raymond McGinley, Gerald Love, Francis McDonald, en fin, están todos ahí. Y él haciendo sus disquitos en tributo a esta banda. Marioni. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos vienen desde Auckland, desde Nueva Zelanda, y es una banda que suena muy original, muy fresca, muy refrescante, un pop muy diferente. Acaban de sacar un disco titulado Cielo Nublado, así, tal cual, a través de Paisley Shirt Records, y vamos a elegir esta canción, Drawstring Ties, para presentaros a este grupo, a este trío que se llama Hits. Pues ahí estaban Hits, desde Nueva Zelanda, desde Auckland, con esta canción que se titulaba Drawstring Ties, y que estaba incluida en su disco Cielo Nublado, un disco que han publicado hace muy poco, hace un mes o dos meses, a través de Paisley Shirt Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o bien asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música en general. También estamos en pasiondeportivaradio.com, deportes de los que nadie habla y buena música. Buena música también en Radio El Séptimo Cuervo, buena música y coches clásicos. Estamos en una emisora local asturiana que se llama Radio Pra.Nava, fantástica, porque está en un sitio maravilloso que es Nava, en Asturias. ¡Ay, Asturias, qué buena es! Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar. Allí sonamos a través de Radio Pulsar, una emisora dedicada a la cultura en general, música, teatro, literatura, actividades culturales en general. Y de todas ellas suena Plástico Elástico, en muy buena compañía, por cierto. Vamos a seguir con una banda que también sacó su disco, o ha sacado su disco, con Paisley Shirt Records. Lo que pasa que lo habíamos pinchado aquí hacía ya algún tiempo con Meritorio Records, que es el sello que lo ha sacado en una parte del continente y en el nuestro, y Paisley Shirt Records en el otro, en Estados Unidos. Ellos se llaman The Telephone Numbers y han hecho un disco estupendo que se llama The Ballad of Doug, y de ahí habíamos escuchado la canción que cerraba ese disco. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la canción que lo abre, You're Nowhere. Ellos son The Telephone Numbers. Thank you. Nowhere, ahí estaba este grupazo de San Francisco que se llaman The Telephone Numbers y que, ya digo, habían sonado antes de sacar su álbum The Ballad of Dog, que lo habían sacado con Meritorio Records, o que lo iban a sacar con Meritorio Records, y ahora lo han sacado con Meritorio Records y con Paisley Shirt Records. La canción que lo abre es este You Are Nowhere, y suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Ya sabes, tu programa favorito de canciones de momento. Y vete pensando en otro. Y aquí está una banda que se llaman Los Paraguas. Ellos vienen desde también San Francisco. Se han autoeditado este disco y es una maravilla. Aquí les tienes con esta canción Near You, Cerca de Ti, que es una preciosidad. Ellos son de Umbrellas. De pop, un poquito jungle, cantada con delicadeza, como tiene que ser. Ellos se llaman The Umbrellas y son cuatro chicos que vienen desde San Francisco, desde la ciudad de San Francisco, y que han publicado, autoeditado este disco homónimo, The Umbrellas. La canción Near You suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, tu programa favorito de cancionones como la copa de un pino. Y estos que vienen ahora son del año 66, pero es que esta canción me encanta, The Turtles. From the time I fall asleep till the morning comes, I dream about you, baby. I feel alright, 'cause I know tonight I'll be with you, baby. And who makes me feel like smiling when the weary day is through? Ooh. You, baby, no one but you. Baby, nobody but you. Sweet, but it just can't compete with you, baby. You've got everything I need, and nobody can please like you do, baby. Nobody but you. And who believes that my wildest dreams and my craziest schemes will come true? Nobody But You, decían los Turtles, esta banda, este sexteto californiano de Los Ángeles. Hoy estamos muy muy californiano, muy de San Francisco, de Los Ángeles, de toda esa zona. Bueno, pues esta canción estaba incluida dentro de su segundo álbum, que daba título además esta canción, You Baby, y que lo publicó White Whale en el año 1966. Los Turtles era una banda absolutamente maravillosa, hacían unas grandísimas voces, y esta canción estaba escrita ni más ni menos que por Steve Barry y por P.F. Sloan. ¿Hace falta algo más? Los Turtles poniendo voces y los otros componiendo. ¡Buah! Demasié para el cuerpo. Por eso suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Moisés Rubín, un músico del que hacía como 4 o 5 años que no sabíamos nada de él. Y mira, vuelve a aparecer en escena, merced a una canción nueva, un single que estará incluido dentro de un LP que sacará próximamente, ya seguramente el próximo año. La canción se titula The Big Flow y él es Moisés Rubín. absolutamente demoledor suena Moses Rubín, este madrileño, este gran músico madrileño que acaba de sacar este nuevo single de Big Flo, que estará incluido dentro de su próximo álbum que saldrá a principios del próximo año. Aquí estaba Moses Rubín con The Big Flo sonando en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con un poquito de tema navideño. Ellos es una banda, bueno, es una banda vasca que odian las navidades, como nosotros, y han hecho un single, esta gente que hace punk y beat, de hecho se llaman The Beat Punkers, y la canción que han sacado para las navidades se titula I Hate Christmas. The Beat Punkers. Singers under the tree, believe me. I love getting cozy next to the fire with coffee. I love Santa's laughing, shaking the bell for loving. But I hate Christmas without you. I like Crazy Friday, black for the poor but daily. Sparkling lightning, but I cannot light the darkness. I like when it snows, even frozen hollows. But I hate Christmas without you. Sorrow, I see the sun is coming. Cascabelitos que no falten. Ahí estaban The Beat Punkers con esta grandísima canción I Hate Christmas, odio la Navidad. Y de Bilbao nos vamos hasta el Reino Unido, porque de allí vienen esta pandilla de desarrapaos que se llaman Mondo Wave, y que acaban de sacar un EP titulado igual que ellos a través de Monster Zero Records, en donde tienen canciones demolators como por ejemplo esta, Dust Overtime. Ellos son Mondo Wave. Mondo Wave. con un pelo de post-punk. Ahí estaban Mondo Wave con su EP homónimo publicado por Monster Zero, la canción que hemos escuchado, Dust Over Time, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda que procede desde Nueva York. Ellos se llaman Versus y tienen preparadito un disco que sacarán este viernes 3 de diciembre y que se va a titular Let's Electrify. Deja que se electrifique. Y hay canciones buenísimas como por ejemplo esta, Silver Vein. Ellos son Versus. Tom, deep inside the soil, empty pan in hand, silver never found, brings me back to earth, where the sun will shine. Inside my vein, where everything looks the same, red blood cells roll by, they came to say hello. Silver Vein, Silver Train se titulaba esta canción del grupo Versus, la banda neoyorquina que tiene una intensidad desgarradora. Bueno, rápidamente, aquí está el nuevo single de Band of Horses. Band of Horses, que tiene preparadito un disco que saldrá el próximo día 21 de enero. Se va a titular Things Are Great y ya habíamos escuchado una canción de adelanto aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues ahora tenemos otra canción más que se titula I Need of Repair y que vuelve a incidir en la categoría, la clase que tiene la banda de Ben Bridwell, el letrista, cantante, líder y el único miembro fundador de la banda que permanece todavía en ella. todos se han ido marchando, han ido dejando la música, pero Ben Bridwell sigue adelante. Todavía recordamos algunos de sus discos, algunas de sus canciones, que es de las más emocionantes que hemos oído nunca. Por ejemplo, The Funeral, que era demoledora. Pero bueno, aquí está con su nuevo disco, un álbum que se va a titular Things Are Great, las cosas son grandes, que va a publicar BMG el próximo 21 de enero, y que nos vamos a quedar con la canción In Need of Repair. Hasta aquí este programa 3.996. Quedan 4. 97, 98, 99 y 4.000. Y cuando llegue el 4.000, cerraremos el chiringuito definitivamente. Y aquí paz y después gloria. Podréis escuchar canciones buenas que a lo largo de 25 años os hemos dado las herramientas para que os manejéis y sepáis, bueno, lo sabéis de sobra, cómo buscaros la vida. Nosotros nos vamos a retirar a nuestros cuarteles de invierno y a esperar otro universo. En fin, que te dejo con Band of Horses. Recordad que esto es Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. In Need of Repair. Él es Ben Bridwell y su banda Band of Horses.